Vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Hemos estado estudiando el libro de Colosenses. Y recuerdan que el libro de Colosenses fue escrito para las iglesias que estaban en el Asia, lo que ahora es Turquía. Y ahí estaba la iglesia de Laodicea, la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis. Eran tres iglesias que estaban muy cerca. Y el problema es que se estaba transmitiendo un mensaje que era acerca de que la divinidad de Dios o la divinidad de Jesús no era cierta, sino que Él era uno más de una gran cantidad de divinidades, al estilo indio, como decía el pastor Enrique, una gran cantidad de divinidades que en una escala gradual se acercaban a la divinidad mayor. Y el mensaje fue bien sencillo: Jesucristo es suficiente. La suficiencia de Cristo es total. Él es el único que puede salvarte, Él es el único camino hacia Dios, Él es el único que tiene la potestad de llevarte a la presencia misma de Dios. Y pues hemos estado repitiendo esto. Ahora vamos a reiniciar con el versículo 5 y 6 del libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a recordar un principio que aprendimos aquí. Dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, por estas cosas, por la fornicación, la impureza, etcétera, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora estábamos tratando de analizar este pasaje, porque este pasaje se tiende a malinterpretar. Y se nos dice que el cristiano que peca va a ser sometido a la ira de Dios. Y quiero decir algo contundentemente: la ira de Dios cayó totalmente sobre la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. En este pasaje no se está refiriendo a esa ira que va a destruir, que va a dañar a una persona. La ira a la cual se refiere este pasaje es traducida de mejor manera, buscando la idea completa que aparece en el griego, es una pasión del alma que causa indignación. Cuando hablamos de que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia cuando sus hijos han pecado, en realidad lo que debería de decir es que Dios se indigna cuando ve a sus hijos pecar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se indigna? No se indigna de cólera contra su hijo, sino que se indigna por el dolor que sabe que traen las consecuencias de los pecados que cada uno de sus hijos comete. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pecados trae una consecuencia. No hay tal cosa como pecar y quedar invicto y no tener una consecuencia, porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siempre hay una consecuencia de nuestros pecados. Pero entonces dice Dios que Él se entristece, Él se indigna cada vez que nosotros pecamos, porque le duele profundamente lo que nosotros vamos a tener que sufrir por el pecado que hemos cometido. Cuando estamos viendo este pasaje, y si lo vemos fuera de la explicación, podría decirse que Dios es un Dios iracundo, que cuando alguien comete pecado va a caerle encima con un leño y que entonces su ira se va a desencadenar. Pero realmente no. Lo que está diciendo acá es que el corazón de Dios es tan amoroso, tan sensible, que Él sufre cuando sus hijos caen en pecado. Es como si su hijo, usted le dice: mira, mi amor, no te subas ahí a ese pantry. No te subas al techo, hijo. Está muy alto ese palo de mango, hijo. usted le dice a su hijo, no haga esto, no haga aquello, tenga cuidado, no hijo, no hagas esto. Y de repente se oye el platanazo, ¿verdad? Y ahí está su hijo con la pierna quebrada, y usted se indigna y dice, te lo dije, te dije que no te subieras ahí, te ibas a caer, te ibas a quebrar la pierna, te ibas a dar un cachiporrazo en la cabeza, tené cuidado. Usted no está irado, ay, yo te dije que no te fuera a subir ahí porque te voy a quebrar la otra. No es esa la actitud del padre, ¿verdad? Es la actitud de, yo no quería que tú pasaras por eso. Yo no quería que tú pasaras por esa situación de tanto dolor. No quería que sufrieras. Y esa es la idea que nos está dando aquí este versículo. Así que la pasión que siente Jesús, porque no pequemos, es precisamente por el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Ahora, hay tres maneras de enfrentar el pecado, según yo lo veo en la Escritura. Solamente hay tres maneras. La primera es orando para no entrar en tentación. Si usted quiere enfrentar el pecado y no sufrir las consecuencias del pecado, porque aquí no se trata de perder la gracia de Dios porque usted peca, pero definitivamente usted tiene que enfrentar las consecuencias de su propio pecado. Así es que solo hay tres maneras de enfrentar el pecado. La primera es orando al Padre. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 13, la Biblia dice, y no nos metas en tentación. La oración más famosa de la Biblia, el Padre Nuestro. Y en medio del Padre Nuestro, Jesús nos enseña cómo orar y nos dice, díganle a su Padre que no los meta en tentación. No permita, Señor, que lleguemos hasta ese momento, porque la tentación es muy fuerte. Yo no sé si tú le has dicho a Dios, yo le he dicho a Dios, Señor, no permitas que esa situación llegue a mí, porque no sé cómo voy a reaccionar. Es más, quizás sí sé cómo voy a reaccionar, y no es de la manera correcta. Así que no permitas que llegue a nosotros. Y es totalmente bíblico, el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Así que cuando usted tenga una carga, un pecado, una situación, una tentación que usted considere demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado que la va a arrastrar o lo va a arrastrar, usted pídale a Dios, Señor, no me metas en esa tentación, no permitas que esa tentación se acerque a mí, no permitas que se acerque. Ahora, si esa tentación llega a nosotros, quiero decirte que Dios no permite que ninguna tentación mayor de lo que podamos soportar o resistir llegue hasta nosotros. Pero si llega a nosotros, podemos, en segundo lugar, combatirla en nuestra mente. Ahora, la batalla de los pensamientos, la batalla de las tentaciones se gana en la mente. Ahí es donde nuestra carne lucha contra nuestro espíritu. Usted recuerda en los muñequitos, ¿verdad? En las caricaturas, salía un diablito por aquí y un angelito por aquí. Y el diablito dice, sí, hazlo, hazlo. Y el angelito, no, no, no lo hagas, te va a hacer daño. Eso es exactamente lo que sucede dentro de nosotros. La carne ala por un lado y el espíritu ala por el otro. Ahora, ¿sabe quién va a ganar en esa batalla en su mente? ¿Sabe quién va a ganar? La que esté mejor alimentada. Si usted ha pasado alimentando la carne y dándole grueso a la carne se vuelve más fuerte, más poderosa. Y el espíritu se va volviendo raquítico. Si usted alimenta mucho su espíritu, la carne se debilita. Es una cuestión de lógica. ¿Quién va a ganar? La que esté mejor alimentada. Es como si usted tiene dos perros, uno alándole a cada lado de sus brazos. Y cada uno es igual que el otro en fuerza. Pero de repente el perro que usted tiene a este lado comienza a comer más. Y comienza a comer más. Y en lo que este come más, el otro se debilita porque come menos. y tiene más fuerza, y entonces se va haciendo más fuerte y más fuerte hasta que el otro lado llega a hacerse totalmente débil. Eso es lo que sucede entre nuestra carne y nuestro espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo se alimenta nuestra carne? Nuestra carne se alimenta sensorialmente a través de todos nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Por eso es que nosotros no decimos que es malo la televisión, pero si usted pasa viendo televisión todo el día, quiero garantizarle que usted va a alimentar su carne poderosamente. No su espíritu, su carne. Si usted pasa oyendo música todo el día, yo le garantizo que sus emociones van a estar de acuerdo a la música que usted ha estado escuchando. Y si usted estaba escuchando, perdónala, perdónala, seguramente que usted va a alimentar su carne en ese sentido. Usted necesita ser muy cuidadoso en qué es lo que alimenta. La internet, la computadora, es una maravilla de la ciencia moderna. Pero si usted pasa en el internet todo el día, quiero decirle que usted tiene un problema. Si usted pasa chateando en el Facebook, enterándose de todos los chismes de toda la mara, si usted pasa en el Twitter, si usted pasa en el Messenger, si usted pasa en todas esas cosas que pueda servir para que usted esté enterándose de la vida y milagro de todo el mundo, su carne va a estar bien alimentada y su espíritu raquítico. Ahora, ¿cómo se alimenta el espíritu? En la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, estando en la iglesia, reuniéndote con los hermanos. Es lógico, si tu carne está bien alimentada, es porque tú le has estado dando todas esas cosas. Mucha televisión, mucha música, mucha parranda, mucho esto, mucho lo otro, mucho internet. Y si tu espíritu está bien alimentado, es porque tú has estado leyendo la palabra, has estado orando, has estado delante de la presencia de Dios, has estado cultivando tu espíritu. ¿Quién va a ganar la batalla de la mente? La que esté mejor alimentada. Si llega a nosotros combatiendo en nuestra mente, la batalla se gana aquí, en donde la carne lucha con el espíritu. En tercer lugar, la tercera cosa que tenemos, que cómo podemos enfrentar el pecado. La primera es pidiéndole a Dios no entrar en tentación. Segundo, ganándole la batalla en nuestra mente. Tercero, no presentéis vuestros miembros al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Decíamos que la batalla se gana en la mente, pero en los miembros no puedes ganar la batalla. Si llega a los miembros, pierdes. Tú tienes que evitar que ese pensamiento, esa tentación que está solo a nivel de la mente, llegue hasta tus miembros, porque cuando llega a tus miembros es porque vas a pecar. ¿Cuántas veces has llegado al punto de llorar en relación con un pecado, con una actitud negativa en tu vida, si tienes algún problema de adicciones, de alcohol, de drogas, de lo que sea, y has llorado y has dicho, no, Señor, no quiero, yo no quiero, no lo quiero volver a hacer? Y eso está en tu mente, y tú tomas decisiones en tu mente y dices, yo no voy a volver a tomar, yo no voy a volver a fumar, yo no voy a volver a hacer esto. Pero cuando llegas y te acercas a la tentación, caes de nuevo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomas en la mente, cuando llegan a los miembros no responden a la mente. Y lo vamos a ver por qué. Si tú buscas conmigo Romanos 7, del 19 al 25, dice la Biblia, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según mi espíritu, mi hombre interior, en mi mente, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. En mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tomar decisiones en frío, en la mente. Tomar decisiones y protegernos, evitar llegar con nuestros miembros a donde está el pecado. Usted no puede decir, sí, Señor, yo voy a dejar de tomar. Y entonces agarra la botella y está acariciándola. Y dice, yo ya no vuelvo a tomar, Señor. Yo te doy mi palabra, Padre, que no vuelvo a tomar. Oh, Padre, ya no. No puede estar jugando. Dice la Biblia, ¿abrazará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Va a abrazar usted una mujer siendo hombre? ¿Va a abrazar una mujer sin que su corazón arda de pasión? No es posible. ¿Abrazará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Va usted a jugar con la tentación y no se va a quemar? ¿Va usted, en otras palabras, a jugar con fuego y no se va a quemar? Si usted juega con fuego, se va a quemar. Si juega con agua, se va a mojar. No es posible mantenerse aislado de todas estas cosas. Yo encuentro una ley que con la mente sirvo a Dios, pero con mis miembros, con lo demás, sirvo a la ley del pecado. Así que usted tiene que tomar decisiones en su mente. Yo he tenido que renunciar a trabajos para evitar caer en tentación. He tenido que tomar la decisión en frío. Si llego al trabajo, quizás ya no renuncio. Pero como ya tomé la decisión en mi mente, entonces puedo enfrentar mejor la tentación. Si la tentación está frente a ti y tú sabes que no vas a resistir porque no tienes la fuerza, te gusta, estás fascinado con esa tentación, te encanta esa tentación y sabes que vas a caer en esa tentación, la única salida es lo que hizo José. ¿Sabes qué hizo José? Salió corriendo. Mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó, que aquí murió. José estaba en su cuarto y llega la esposa de don Potifar. La señora era algo pécora, porque ¿para qué? Era terrible. Y se llegó a insinuarle. Y entonces, ya casi que le entregue el vestido. Y cuando José vio que tenía el vestido en la mano, dijo, ¡ah, no! Este volado no es conmigo aquí. Si no me voy, me agarran. Así es que solo hay tres maneras de enfrentar el pecado. La primera, pedirle a Dios que no te meta en tentación. La segunda, ganar la batalla en la mente y tomar decisiones antes de llegar a la tentación. Y la tercera, salir corriendo. ¿Huir? Hay tentaciones que es mejor huir. Y que te digan, ¡ah, qué cobarde! En otras palabras, ¡ah, qué cobarde eres! ¿Sí? Mejor cobarde vivo que valiente muerto. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿cuál es la tesis nuestra esta mañana? Usted puede vencer la tentación. Usted puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo y en todo. Y Cristo está en usted. Y porque Cristo está en usted, usted tiene el valor, usted tiene la fuerza, usted tiene el poder, usted tiene la capacidad, usted tiene la energía de enfrentarse a la tentación y salir airoso. Usted tiene la capacidad de enfrentar cualquier tentación. ¿Cómo es posible que se pueda vencer el pecado? Porque Cristo es el todo y en todos. Y Él nos da la fuerza, las herramientas, el poder, el valor, el deseo de vivir para Él. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Cristo es el todo y en todo. Y fíjense que la palabra griega es igual. Esta palabra todo es igual a esta palabra todos. ¿Por qué la traduce en un lugar todo y en otro todos? Yo creo que debería traducirse igual. Y decir Cristo es el todo y en todo. Esa es una manera de reafirmar el poderío de Jesús. Cristo es el todo y en todo. Y eso nos da el valor y la capacidad y la fuerza para poder enfrentar las tentaciones. Tenemos la manera de alimentar el espíritu para que esté lo suficientemente fuerte para enfrentar el pecado, para estar fuertes en nuestro espíritu para combatir. La manera en que debemos comportarnos como resultado de la vida y la relación con Dios que tenemos. Como decíamos, Pablo primero nos dice cómo hacerlo, de dónde sacar la fuerza, y ahora nos dice en los siguientes versículos qué es lo que debemos hacer. Pero nosotros a veces hacemos mucho énfasis en los mandamientos de Dios para nosotros, pero no nos dicen de dónde vamos a sacar la fuerza y el poder para hacerlos. Pues en este pasaje, ya Pablo nos ha explicado de dónde sacar el poder. Y el poder surge de Cristo, que es todo, y en nosotros se convierte en todo. La suficiencia de Cristo es total en nuestra vida. Y a través de la suficiencia de Cristo, ahora yo tengo el poder, la fuerza, la capacidad, la energía y el deseo, sobre todo, de poder enfrentar cada una de esas circunstancias. Y ahora Pablo nos va a dar una serie de mandamientos. Y vamos a ir viendo uno por uno. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí en primer lugar? Vestíos. Colóquense en la posición en la que tienen que estar. Dijimos hace unos días que si usted se cree un miserable, pobre pecador, ¿cómo va a actuar? Así. Como un miserable pecador. Pero cuando Dios le dice, vestíos, le está diciendo, pónganse la ropa que les corresponde. ¿Y cuál es la ropa que les corresponde? Como escogidos de Dios, como santos y amados de Dios. Usted no es cualquier gente. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios le ha escogido y tiene un propósito para su vida. Usted es un escogido de Dios. Además es un santo y además es un amado de Dios. Pero es que yo no me veo santo. Pero es que no me siento santo. Es que yo no me considero santo. Realmente no importa cómo te sientas o cómo te consideres. Importa la posición que tienes en Cristo. Y la posición que tienes en Cristo es de un escogido de Dios, santo y amado. Y quiero darte una buena noticia. Cristo te escogió no por lo bueno que eres. Cristo sabe los pecados que has cometido y los que vas a cometer. Dios está consciente de los pecados que vas a cometer el día de mañana. Y aún así te escogió. ¿Y sabes por qué te escogió? Por amor. Cristo te escogió por amor. Así es que vestíos, colocaos en esa posición. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la primera cosa que nos habla es acerca de perdonarnos los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque donde haya relaciones interpersonales van a existir heridas. no hay manera de relacionarse entre seres humanos sin que haya heridas. Entre esposos hay heridas, entre hermanos hay heridas, entre familiares de cualquier tipo van a haber heridas. Entre hermanos en la iglesia van a existir heridas. Es imposible, dice la Biblia, que no hayan heridas, que no hayan roces. Es que a mí me gustaba más así y el hermano lo hizo así. Es que yo pienso esto y el otro se fue por allá. Es que viera ese hermano cada vez que pasa, me ve con unos ojos. El hermano tiene un problema de estrabismo y usted piensa que cada vez que pasa enfrente lo está viendo feo. ¿Quién? No se da cuenta que el hermano tiene un ojo virolo, el hermano Quique. Así, sobre todo cuando tiene sueño. Este ojo se le viene hasta por aquí. Y entonces, cuando tiene sueño, obsérvenlo, por favor. Después del mediodía, usted quédesele viendo. Y entonces se le va hasta por aquí. Y usted dice, ay, es que ese hermano siempre me ve bien feo. No, él así es. Él así es. ¿Cómo es posible que no existan heridas entre nosotros? Van a haber heridas. Pero ¿sabe cuál es el chiste de todo esto? ¿Sabe cuál es la gracia de todo esto? Que así como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Me gusta cómo usa siempre la figura del vestirse. Y siempre usa la figura del vestirse de las cosas buenas y desvestirse de las cosas malas. Eso, para los que conocen informática, eso sería algo así como borrar la información negativa del disco y volver a formatearlo y grabar la nueva información. Eso lo uso para los que usábamos cassette. Eso es quitar el cassette viejo y poner el cassette nuevo. ¿Y sabe cuál es el cassette nuevo? El cassette de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque funcionamos de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y usted saca el cassette, algunos lo sacan por aquí, ¿verdad? Saca el cassette y usted pone la información nueva. Usted pone la información nueva, la información de Dios. Entonces, desvístase de esas cosas que no le sirven y póngase la nueva vestidura, la vestidura de santo, escogido, amado, de entrañable misericordia. Y por supuesto, del vínculo perfecto, que es el amor. Siguiente versículo. Y entonces, como un resultado de todo eso, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Mire, si la paz de Dios no está gobernando su corazón, hay algo que hay que arreglar en su vida. Si usted no está viviendo la paz de Dios, si usted no está disfrutando la paz de Dios, quiero decirle que hay algo que anda mal en su vida. A esa paz fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y esto es otra cosa importante. ¿Cómo nos quejamos de las cosas? Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la situación económica. Si llueve, nos quejamos. Si hace calor, nos quejamos. Siempre nos quejamos. ¿Pero sabe cuál es la clave para disfrutar de la vida? Estar agradecido con Dios siempre. Siempre. Agradecido con Dios. ¿Por qué? ¿Porque te lo dio? No, también porque no te lo dio. Yo esperaba los $560,000 de la lotería la semana pasada y fíjate que no me llegaron. Yo esperaba que alguien apareciera con el billete ganador y me lo regalara y no vino. Gracias, Señor. Pero, ¿cómo podemos estar tan desagradecidos con Dios y reclamar tanto por lo que no tenemos y no agradecer por lo que tenemos? Mire, haga un inventario mental. Usted, cuando llegue a su casa, en la soledad, en la intimidad de su habitación, haga un inventario mental y póngase a ver todas las cosas buenas que usted tiene. Primero, estoy vivo. Estoy sano. Tengo mis hijos, tengo familia, tengo no estoy viviendo en la calle. Mi casa no está a la par de la cárcava de las cañas. Eso es algo para estar agradecido. Imagínese usted, está así y ya la casa, la mitad de la casa en el aire. Terrible. Necesitamos aprender a tener una actitud de gratitud. ¿Y cómo se hace eso? Pues la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esta es la manera de alimentar el espíritu. Ahí está. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Por eso lo importante no solo es leer, o leer y memorizar. No, que esta palabra, el Logos de Dios, se haga rema en nuestra vida. El Logos es la palabra, la letra, como está. El rema es cuando la palabra se hace vida en nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos aprender. ¿Cómo esta palabra puede convertirse en algo vivo en nosotros? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir en abundancia? En una gran cantidad. ¿Pero sabe por qué piden abundancia? Porque cada circunstancia de la vida tiene un principio bíblico para que usted lo siga. Cualquier circunstancia que enfrente. Usted puede imaginarse cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, y yo le garantizo que hay un principio en la Biblia que habla acerca de su problema y que usted puede utilizar. Y si usted conoce la Escritura en abundancia, usted va a tener siempre un principio de Dios para enfrentar cualquier circunstancia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Las palabras que usa en el original, en el griego, es didasco y nouteteo. Didasco, de ahí viene didáctica. Es la misma raíz. Simplemente está hablando de enseñar, porque la palabra nos enseña. Pero la palabra exhortándoos, es la palabra nouteteo, quiere decir enfrentarnos con nosotros mismos. Es como ponernos frente al espejo. Y usted se pone al espejo y dice, qué guapo. No, usted dice, híjole, estoy despeinado. ¡Ay, qué barbaridad! Me está saliendo aquí un volado y aquí tengo otro y esta arruga no la tenía ayer. Yo conozco a alguien que me dice así como casi todos los días, esta arruga y esta mancha no la tenía ayer. Natural, es problema de la vida. Nos enfrenta con nosotros mismos. Nos enfrenta con nosotros mismos y nos dice cómo estamos en relación con la perfección de Dios. ¿Para qué? Para que podamos mejorar, para que podamos superar. Esta es la manera de alimentar el espíritu, llenándonos de la palabra para que nos enseñe, nos exhorte unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Mire, hermano, si usted le da pena cantar solo en su casa, en el carro, venga a la iglesia, venga temprano y cante con nosotros. Adore al Señor aquí en la iglesia. Pero usted debería de estar cantando todo el día. Bien dice el sabio Pedro Infante, el que canta, su mal espanta. Si usted está cantando todo el día, usted va a cambiar su actitud negativa. Y cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Ahora, si usted pasa cantando y rata de dos patas, su actitud no va a cambiar. Si usted está enojada con su marido y se pone a ministrarse con la hermana Paquita, la del barrio, usted va a salir con ganas de arrancarle la cabeza a esa gente. No puede ser así, sino con canciones que adoren al Señor, canciones que adoren a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, muchas veces nosotros hacemos cosas solo para ser vistos, solo para ser exaltados. El servicio a Dios tiene un premio especial, pero lo da Dios y se lo da a la persona. Si usted hace algo y no le dieron las gracias, No se preocupe, usted lo está haciendo para Dios. Ahora, si usted se enoja porque no le dieron las gracias, es porque usted lo estaba haciendo para que le dieran las gracias. Usted lo estaba haciendo para los hombres, no lo estaba haciendo para Dios. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siguiente versículo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque el hogar nuestro, el hogar salvadoreño, se ha transformado, distorsionado. La mayoría de hogares salvadoreños no tienen un hombre. Y si lo tienen, es solo una figura decorativa. Ahí está, de adornito. La posición nuestra es la de dar dirección, la de ser la autoridad, la de poder brindar protección a nuestra familia. Por eso es que nuestras esposas se pueden sujetar a nosotros. Porque nosotros vamos a darle dirección, les vamos a dar protección, les vamos a dar seguridad, les vamos a dar respaldo, les vamos a dar apoyo. Y en relación inversa, los maridos tenemos que amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. ¿Sabe qué? Hay otra versión que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no les provoquen amargura a sus esposas. Algunos dicen que tratamos a nuestras mujeres no como a vaso más frágil, sino como a vajilla de acero inoxidable. ¿Sabe por qué a las casadas les manda obedecer y a los hombres les manda a amar? Porque es lo que más le cuesta a cada uno de ellos. La mujer de por sí es rebeldita, perdonen, ¿verdad?, que les diga, pero las mujeres de por sí son rebeldes. Casadas, estén sujetas. Por eso es que la Biblia les dice a ellas, estén sujetas. Ahora, a los maridos, ¿qué es lo que más les cuesta? Amar. Perdonen, hombres, pero es que somos desamorados, desatendidos. Papachito el río de ese lado, ¡qué barbaridad! Vení, Tita, decí todo lo que somos. Pesados. Se nota la dulzura con que salen todas esas raíces de amargura. Maridos, amad a vuestras mujeres. El mandato de Dios para la mujer es sujetarse. El mandato del hombre para la mujer es de amarla. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en la medida que nosotros amamos a nuestras mujeres, ellas nos respetan. Y viceversa, en la medida que ellos nos respetan, nosotros las amamos. Es un círculo, y funciona de esa manera, como un círculo virtuoso. Si usted rompe eso, se convierte en un círculo vicioso. Yo no te amo, yo no te respeto. Y la idea de Dios es, yo te amo, tú me respetas. Y así llenamos las necesidades básicas del ser humano. De esto vamos a hablar otro día, porque las necesidades básicas del hombre precisamente va en el sentido del significado, del respeto. Y la necesidad básica de la mujer va en el sentido del amor, del cuidado. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten o no se desanimen. A veces nosotros exigimos a nuestros hijos y les apretamos. Mire, hoy es difícil ser padre. Yo creo que siempre ha sido difícil. Pero antes era quizá un poco más fácil. Usted se acercaba a su papá y con mucho respeto le decía, mire papá, ¿puedo ir a tal parte? Y si no andaba listo, le caía un leñazo, ¿verdad?, que le partía las intenciones de entrada de ir a cualquier parte. Pero hoy no. ¡Ey, mira, papá! ¡No, pero es que vos! ¡No, pero que...! Se ha perdido mucho del respeto dentro del hogar. Yo no digo que no tratemos de vos a los papás. Yo creo que genera confianza. Pero en ese vos, también los hijos se ponen de tú a tú, ¿verdad? Y esos valores de respeto hacia nuestros padres se han ido perdiendo. se han ido perdiendo y hoy más que nunca es difícil. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de Dios de disciplinar, de corregir, de guiar a nuestros hijos, pero de hacerlo con amor. De hacerlo con amor. A otros se les va la manita y se les va al otro lado y no corrigen, no llaman la atención. No, no toquen al niño, no toquen al niño. Y el niño es un gran delincuente, ¿verdad? Con la cara aquí cortada, todo lleno de tatuajes. ¡Ay, no, el niño! ¡Cuidado con el niño! ¡Qué niño ni qué niño! Tenemos que ser equilibrados en esto. Y por eso es importante no exasperarlos, no desanimarlos, pero corregirlos. Y corregirlos con la palabra de Dios. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Fíjate qué interesante, que la Biblia no critica o no quiere terminar con la esclavitud, sino quiere cambiar con la actitud del siervo y del que es dueño del siervo, del esclavizante y del esclavo. Y quiere que haya una relación de amor aún en ese tipo de relación que, gracias a Dios, ya no existe, o no existe teóricamente. Pero de lo que habla es de que el servicio que nosotros podamos hacer, lo hagamos de corazón, como sirviendo a Dios, no sirviendo a una persona. Versículo 23, y todo lo que hagáis, de nuevo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amado, no te preocupes si la gente no ve tu buen trabajo. El Señor te va a dar tu recompensa. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo mismo que está escrito en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted no puede sembrar jocotes y cosechar aguacates. No se puede. Si usted siembra dulzura, amabilidad, gentileza, educación, amor, paciencia con su esposa, con sus hijos, con sus subalternos, con quien sea, usted va a cosechar todo eso. Pero si usted siembra irrespeto, si usted siembra malcriadeza, si usted siembra intolerancia, si usted siembra todas esas cosas, usted va a cosechar todas esas cosas, de quien sea. De sus padres, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de quien sea. Si usted quiere que su cónyuge cambie con usted, usted cambie con su cónyuge. Esa es la única manera. Esa es la única manera de que funcione. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por las Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos estudiar hasta este pasaje aquí en Colosenses. Te pido, Señor, que nos sigas enseñando. Te pido, Señor, que nos sigas corrigiendo, que nos sigas guiando hacia la verdad en Cristo Jesús. Señor, necesitamos de ti. Y queremos ser mejores cada vez. Queremos elevar nuestro estándar y llegar a ser como tú quieres que seamos. Queremos llegar a ser a la estatura de la plenitud de Jesús. Y por eso queremos seguir al pie de la letra tus consejos para poder llegar a ser como tu Hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.